Nehemías no cumplió únicamente con esos preceptos por una cuestión de apariencia externa, sino que eran la base de su estilo de liderazgo. El estilo de liderazgo de Nehemías reflejaba el carácter de Cristo. Ejerció su autoridad motivado por la misericordia y la justicia, y cedió sus propios derechos por el bien de los demás. Conecta. ¿Qué relación tienen los siguientes versículos con el texto principal de esta semana? Romanos 12, versículos 14 al 21. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Hechos, capítulo 2, versículos 42 al 47. Y capítulo 20, versículos 32 al 38. ¿Qué otros versículos o promesas se te ocurren en conexión con Nehemías 5? Repasa el versículo que memorizaste de Nehemías 5. Enfoca. Medita en Nehemías 5 otra vez y busca una vislumbre de Jesús en el texto. 1. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian Jesús y Nehemías? ¿En qué sentido puedes ver a Jesús en forma diferente o identificar algún rasgo nuevo de él basándote en los versículos de este día? Para meditar y orar. ¿Cómo respondes tú al ver a Jesús de esa manera? Bajar para ascender. Imagínate que pudieras hacer lo que sea, cuando sea, donde sea y como tú quieras. Y luego imagina limitarte a ti mismo voluntariamente en todo. En el qué, el cuándo, el dónde y el cómo. No hace falta que te imagines nada más, porque eso es lo que sucedió en la encarnación de Cristo. Su voluntad de encarnarse como un ser humano limitado revela el carácter de Dios. Por supuesto, él retuvo su divinidad porque la persona de Cristo revela que ambos conceptos no son excluyentes. Los detalles de que se despojó a sí mismo se describen en Filipenses 2, versículos 5 al 11, debidamente identificados como el carácter de Cristo. La raíz griega froneo pone de manifiesto su carácter. Lo puedes encontrar en Filipenses capítulo 1, versículo 27, capítulo 2, versículo 2, versículo 5, capítulo 3, versículo 15, 16 y 19, y en el capítulo 4, versículos 2 y versículo 10, o según el propio contexto, el carácter de su encarnación. Jesús, la segunda persona de la Deidad, aunque siendo por naturaleza Dios e igual a Dios, descendió a este mundo asumiendo un cuerpo humano. Curiosamente, Cristo podría haber elegido cualquier nivel de la sociedad humana, pero escogió la condición de siervo. Cristo pudo haber elegido cualquier forma de muerte, pero eligió la muerte en la cruz. ¿Cómo podemos nosotros, sus seguidores, reclamar nuestros derechos y exigir justicia cuando nuestro Señor cedió los de Él? Dios el Padre, la primera persona de la Deidad, en respuesta a la autonegación de Cristo, exalta a Cristo y le da el nombre más alto. Todo el universo se inclinará a sus pies y confesará su supremacía. En otras palabras, mientras estamos llamados a la obediencia y al sacrificio, Dios, que está en condiciones de hacerlo, corregirá todas las cosas. Confiando en el Señor, debemos reproducir esa misma actitud de Cristo en todas nuestras relaciones. Filipenses 1:27. A través del poder del Espíritu Santo, la tercera persona de la Deidad, no solo porque Jesucristo murió en una cruz, sino a la luz de su benevolencia, su vida, su humillación, su resurrección y su glorificación final. Hemos de intentar vivir con la misma actitud de renuncia personal y tratar a nuestros semejantes, por su gracia, como Él nos trató a nosotros. ¿Le permitirás que implante esa misma actitud en ti? Integridad en todo. Los judíos pudientes obraron en forma directamente contraria a esas órdenes. Cuando los pobres se habían visto obligados a pedir dinero prestado para pagar su tributo al rey, los ricos les cobraron un interés elevado, hipotecando las tierras de los pobres. Habían reducido gradualmente a los infortunados deudores a la más profunda miseria. Muchos habían tenido que vender en servidumbre a sus hijos e hijas, y no parecía haber para ellos esperanza. Y solo veían delante de sí la perspectiva de una angustia cada vez peor, necesidad perpetua y esclavitud. Los opresores eran hombres de fortuna, cuyo apoyo se necesitaba mucho en la obra de restaurar la ciudad, pero Nehemías reprendió vivamente a los nobles y los gobernantes y les presentó los requerimientos de Dios. El derroche y la extorsión están corrompiendo la fe de muchos y destruyendo su espiritualidad. La iglesia presta su apoyo al mal si no alza la voz contra eso. Todo acto injusto es una violación de la regla de oro, hecho contra Cristo mismo en la persona de sus santos. Toda tentativa de aprovecharse de la ignorancia o la desgracia de los demás se registra como fraude en el libro mayor del cielo, en la medida en que un hombre esté dispuesto a sacar ventajas para sí de las desventajas de otro, se vuelve su alma insensible a la influencia del Espíritu de Dios. Este tema fue extraído de Elena de White, Los Ungidos, páginas 240 y 242. Aplica. Repasa el versículo de memoria. ¿Cómo se aplica a tu vida esta semana? Luego de estudiar el capítulo de esta semana, ¿cuáles son algunas de las aplicaciones personales para tu vida de las que estás convencido? ¿Qué aplicaciones prácticas debes realizar en tu colegio, familia, lugar de trabajo e iglesia? Dialoga. Considera estas preguntas para conversar. Con toda sinceridad, ¿te has aprovechado en algún momento de tus hermanos cristianos? Si lo hiciste, ¿cómo lo conseguiste? ¿Cómo podemos poner en práctica en un mundo secular algunos principios cristianos como la transparencia o el rendir cuentas? ¿Cómo podemos practicar la transparencia o rendición de cuentas en la iglesia? ¿Qué es más difícil, utilizar el poder cuando está en nuestra mano o reprimirnos de hacerlo? ¿Consideras que la sociedad se preocupa más por los derechos individuales o por la generosidad y la solidaridad? ¿Y tú? ¿Cómo deberíamos evitar las crisis internas en nuestras iglesias? Otra pregunta, ¿cómo podemos imitar la forma de pensar de Jesús? Y por último, ¿qué ejemplos de comprensión y solidaridad recuerdas haber observado? Visítanos en www.escuelasabatica.es. ¡Te esperamos!